Man. This is Big Gio, yo, el sueño urbano. Lanzai, el papá, Alberto Stiley. Mami, yo tengo que decirte, yeah, que no hago más que seguirte. Que quería sentirte, de bien pasarela y te fuiste. Yo no te miento, tienes un movimiento, me deja sin aliento. Baby, házmelo lento. Remix. Mi sexy, sexy girl. Camina. Sexy, sexy girl. Se mueve. Sexy, sexy girl. Sexy, sexy girl. Ella es mi sexy, sexy girl. Camina. Sexy, sexy girl. Se mueve. Sexy, sexy girl. Sexy, sexy girl. Baby, J-Soc, dale play. Súbele al remix y raise the lay. Que llegó Big Gio y Alberto matando. Que llegó matando hasta por eBay. Sube el volumen para que se luzca. Llegó la niña que todos buscas. Quieren una parecida a ti. Y está difícil buscar Medellín. Dame un break, dama. Que no te importe si tengo fama. Quiero invitarte a mi cama y hacerlo hasta la mañana. Dame un break, dama. Que no te importe si tengo fama. Quiero invitarte a mi cama y hacerlo hasta la mañana. Yo no te miento, tienes un movimiento que me deja sin aliento. Baby, házmelo lento. Yo no te miento, tienes un movimiento que me deja sin aliento. Baby, házmelo lento. Es mi sexy, sexy girl. Camina. Sexy, sexy girl. Se mueve. Sexy girl, sexy, sexy, sexy girl. Ella es mi sexy, sexy girl. Camina. Sexy, sexy girl. Se mueve. Sexy, sexy girl. Sexy, sexy, sexy girl. Cuando te veo pasar, me deja loco. No dejo de mirar esa figura y su meneo al caminar. Y es que es la nena que me pone mal. Ella es la sexy, sexy girl. Su mirada es tan dulce como la miel. Provoca tocarle, llevarle a mi cama, hacerle lo que sé. Un flow que me mata como un boca arrebata. Y es mala como Sara, tiene algo que me encanta. Luce, te luce, muchacha mala. Que en la pasarela nadie se te compara. Un flow que me mata como un boca arrebata. Y es mala como Sara, tiene algo que me encanta. Luce, te luce, muchacha mala. Que en la pasarela nadie se te compara. Yo no te miento, tienes un movimiento que me deja sin aliento. Tienes un movimiento, me deja sin aliento. Baby, házmelo lento. Es mi sexy, sexy girl. Camina. Sexy, sexy girl. Se mueve. Sexy, sexy girl. Sexy, sexy, sexy girl. Ella es mi sexy, sexy girl. Camina. Sexy, sexy girl. Se mueve. Sexy, sexy girl. Sexy, sexy girl. Este es el remix. Esto sí que es un remix, nea. Big Gio. Alberto, la buena, monstruo. ¿Tú sabes? Big Gio, baby. Big Gio. Next. El sueño urbano. No confusion. Oh. Me afecta. Este medallo. Puerto Rico. ¿Tú sabes que es una chimba? Este parece una chimba, pues. A mí no me gusta decir Colombia y Puerto Rico porque somos latinos y esto es para el mundo entero. Ok, esto es un homenaje a todas las mujeres del mundo. Y Vita Records. Mucha calidad.